Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Ya la Intendencia Departamental de Maldonado elaboró el presupuesto quinquenal, ya fue aprobado en la Junta Departamental y vienen los tiempos de ejecución de esos proyectos que incluyen también todo lo que tiene que ver con lo que se ha planificado para cada uno de los 8 municipios de nuestro departamento. Y de eso se trata, de saber, por ejemplo, allí en la zona del municipio de Pan de Azúcar, qué expectativa genera esto que acabo de comentar. Y es por eso que estamos en comunicación con el alcalde, Alejandro Echavarría. ¿Cómo te va, Alejandro? Buen día. Buen día, Jorge. Buen día para ti, para toda la audiencia. Un placer estar con ustedes. Gracias, gracias por atendernos, Alejandro. No, un placer realmente. ¿Cómo, bueno, cómo ha resultado la aprobación de este presupuesto quinquenal en lo que tiene referencia a el municipio de Pan de Azúcar? Bueno, pasó la primera aprobación, ¿sabes? En la Junta Departamental, después va al Tribunal de Cuentas, sí. Después vuelven a entrar juntas. Es un proceso que lleva un tiempito, algún mes y pico, 2 meses al menos, pero la primera instancia bien se aprobó. Yo creo que es un presupuesto muy real, atiende las necesidades, en el caso nuestro del municipio de Pan de Azúcar. Bueno, siempre uno le gustaría tener más, indudablemente, porque haría más cosas y las haría en menos tiempo, pero estamos muy conformes. Y cuando uno planifica un presupuesto, por lo general se toma como base presupuestos anteriores, se toma como base las ideas que se tienen para hacer, y teniendo en cuenta presupuestos anteriores, cuando se me hizo esa consulta en la Junta Departamental, si estaba conforme o no con el presupuesto, les comentaba, cuando se empezó con el tema de los municipios, el primer presupuesto propio que tuvo los municipios fue en el año 2011, al municipio de Pan de Azúcar le tocó en aquel momento valor dólar, unos 700 mil dólares, 720 promedio, 720 mil dólares, 11, 12, 13, 14 y 15. Después, ese fue el periodo del intendente de Los Santos, después empezó el periodo de Antía, ya del 16 al 20. Ese presupuesto también en dólares estaba para el municipio de Pan de Azúcar entre 950 y 1.040.000, creo que era, por año, en dólares, valor dólar de ese momento. Y hoy por hoy estamos en 1.156.000. O sea que, a pesar del tema que estamos viviendo, el tema sanitario, esa crisis sanitaria que tanto afecta, se mejoró el presupuesto en dólares. O sea que eso nos es muy gratificante. Ahora, indudablemente, es hacer un buen uso del presupuesto para que realmente la gente lo vea en obras, lo vea en la calle, más allá del monto, que sin duda que es importante, estoy hablando de la parte de funcionamiento, más allá del monto es el uso que se le dé y que la gente realmente vea que se aprovecha el presupuesto. ¿Cuáles son los elementos que más te gustaría destacar de ese presupuesto? Y son muchos. Fundamentalmente, que nos permite hacer cosas con los propios funcionarios, en gran medida, que los funcionarios tienen las pilas puestas, aportando ideas, aportando soluciones. Te puedo decir que necesitan más tiempo para hacer todas las ideas que hay y todos los proyectos que estamos marcados. Difícil ver un funcionario cruzado de brazos, están siempre planificando y haciendo cosas y trabajando en conjunto. Por ejemplo, para el que tenga una idea, tenemos el municipio de Pan de Azúcar hoy tiene un carpintero, un sanitario, 2 albañiles, peones son pocos, un herrero, pero no dan abasto individualmente, pero todos se ayudan entre todos, ¿no? Al carpintero lo ayuda el sanitario, lo ayuda el albañil, lo ayuda el herrero, al revés cada uno también. Entonces, si bien estamos presentando gente práctica, pero ellos juegan con las cartas que nos han tocado. Y bueno, están trabajando a full, entre ellos, coordinados, en equipo. Ya te digo, está el sanitario ocupado en algo y hay que solucionar una que mucho se hace también. Apoyar una escuela que se rompió algo y precisan que el municipio dé una mano con el sanitario y el sanitario está ocupado en otra cosa y está lejos, no puede, o está justo libre porque, y bueno, se va a ir el carpintero y va a dar una mano, se viene el albañil da una mano. O sea que se trabaja muy bien, buen clima, todos apoyando, lo mismo con el más funcionario, el tema basura, el tema bacheo, el tema necrópolis, el tema del parque Zorrilla, todos trabajan sin duda poniéndole mucha ganas, fundamental, poniéndole mucho corazón y haciendo que las cosas rindan y que las cosas se vean también. Eso nos parece muy importante. Alejandro, y en lo que tiene que ver con obras, con proyectos, con desarrollos. Bueno, dentro de las preocupaciones nuestras está el tema laboral, donde Azúcar es un municipio que depende mucho de las ciudades, de los municipios vecinos, ya sea Piriápolis, Punta del Este, Maldonado, San Carlos, inclusive depende también de Montevideo, que hay vecinos que viajan periódicamente a Montevideo a trabajar. Entonces, una de las mayores preocupaciones es la mano de obra y generar fuentes de trabajo propias nuestras. Por un lado tenemos el parque industrial, ¿sá?, que viene desarrollando, viene creciendo, ya lo recibimos con varias propuestas iniciadas, también es bueno decirlo, se están sumando propuestas nuevas, y son trabajos que se van generando poco a poco, ¿sá?, empresas de no gran cantidad de personas, pero sí de personal se va sumando. En realidad preferimos que sean muchas empresas de poca persona y no una que nos cubra 500 personas y que un día cierra las puertas y nos cambie la realidad del municipio. Por ese lado tenemos la parte de generar trabajo a través de empresas y lo otro que es lo que tenemos entre ceja y ceja y venimos trabajando, que tenemos que bien y apretando el acelerador a full, a fondo lo más que podamos, es generar, hacer que Pan de Azúcar sea parte de un circuito turístico. Entonces, en ese sentido, tenemos obras como es el Mirador de Nueva Carrara, como es la Calera del Rey, lugares espectaculares que ya estuvieron, por lo menos lo que fue Mirador de Nueva Carrara, en primera plana de toda la prensa nacional e inclusive de bastante prensa extranjera, que pasó algo insólito, algo curioso. Uno quiere hacer de un lugar turístico y no sé si se ha dado muchas veces en la historia, que tenga que decir a la gente, no, esperen que todavía no estamos pronto, vengan el año que viene. Bueno, eso hay que aprovecharlo, cuando esté pronto va a ser sin duda fácilmente primera plana y noticia de todos los medios, y bueno, y tanto la zona de Nueva Carrara como todo el municipio va a tener que, y vamos a aprovechar esa oportunidad, que también es una oportunidad que nos generó la pandemia, y bueno, estamos abocados también a generar atractivos dentro de la ciudad, para que la gente no solamente se maneje por la feria, por la periferia, porque no necesita entrar a Pan de Azúcar para ir a Nueva Carrara o para ir a Carrera del Rey, pero generando atractivos dentro de Pan de Azúcar, el público va a ingresar y va a haber un movimiento interesante y nuevo y diferente para el municipio. Lo que significa que apuntamos a generar lo más rápido posible, y aparte el turismo es la forma, yo creo, más rápida, trabajo interno a través del turismo. ¿Y allí en Nueva Carrara qué incluye lo proyectado? Lo proyectado son miradores, tres miradores, que es hacia la cantera, es un lugar diferente, un lugar, si tú lo conoces, que no parece de Maldonado, es una postal realmente, un lugar donde esa temporada todo el mundo tenía que pasar por HIV, por HOE, y subir su foto en Nueva Carrara. Bueno, esos tres miradores además forman parte de un circuito histórico y cultural que va a contar y mostrar el nacimiento de Nueva Carrara, el nacimiento de la cantera, lo que significó también ese poblado, el nacimiento de ese lugar. Y bueno, y va a tener un recorrido donde se van a ver parte de la historia de Nueva Carrara y de la cantera. O sea, va a ser sin duda un lugar que va a generar turismo fuera de temporada, indudablemente dentro de temporada lo va a recibir, pero se va a extender la temporada, que es lo que en definitiva Maldonado y todos los gobiernos siempre hemos y han aspirado. Bueno, el gobierno de Intendentía, no solamente en Pan de Azúcar, sino en otros lugares, va a generar ese tipo de atractivos que va a hacer que Maldonado sea turismo no solo de temporada, sino de todo el año. Dentro de algunas horas te va a visitar María de Lima, la coordinadora de descentralización de la OPP, que está aquí en el departamento de Maldonado. Hace un rato hablábamos con ella y nos hablaba de las partidas de dinero que los municipios van a estar recibiendo desde la OPP y que son para ejecutar proyectos planteados justamente por cada uno de los municipios. ¿Qué idea tienen ustedes para el destino del dinero que les pueda llegar? Para este año y para el próximo son los proyectos de los miradores de Nueva Carrara y la Calera del Rey. Eso es lo que a nosotros nos va a significar generar el movimiento para los próximos años. Por eso buscamos hacer eso de entrada y no para el último año, que sería básicamente dejar a la gente contenta. Pero nosotros no buscamos solamente dejar a la gente contenta, sino que generarle trabajo. Ya te puedo decir que el entorno de Nueva Carrara ya ha cambiado, va cambiando cada vez más. La propia gente de ahí va generando emprendimientos y viendo cómo pueden aprovechar todo este flujo turístico que se ha generado. Para quienes no fueron, es bueno contar que una población de menos de 200 habitantes, se vio que esta temporada, en los picos de temporada, habían en torno poco más y poco menos, entre 80 y 120 autos, que se cambiaban y rotaban cada 40 minutos, y era algo permanente. Bueno, eso es sin duda un cambio muy importante, más de lo que cualquiera hubiese podido imaginar, y esperamos aprovecharlo esta próxima temporada, porque aún esta temporada van a estar los coletazos, esperemos que sean solamente los coletazos de esta pandemia, donde el público uruguayo va a buscar conocer lugares propios del Uruguay y no tanto pensar en salir afuera. Bueno, esas son cosas que tenemos que usarlas como oportunidades. Alejandro, Dulce Corazón del Canto es, me parece, el evento principal que organiza allí toda la sociedad de Pan de Azúcar. En tiempos de pandemia, ¿han podido avanzar en alguna proyección de lo que pueda suceder con la próxima edición de ese festival o todavía con las limitaciones que existen hoy en el país? Se ha hecho difícil la posibilidad de planificar e inclusive ya, supongo yo, de realizar la reserva de algunos espectáculos que les interesen o demás para el año 2022. La planificación la vamos a hacer pensando en que en febrero del 2022 tendremos 12 conciertos del canto. Esa es la planificación, pero la reserva de los números artísticos recién se podrán hacer los últimos días de diciembre, que tengamos un panorama más claro. Aún así, la realidad, con lo que ha sido el tema COVID, puede cambiar de una semana a otra, ¿no? Entonces, no podemos hoy hacer una reserva, señar un artista, si no sabemos si va, aparte, por lo general, son dineros importantes y realmente se va a llevar a cabo. Lo que sí podemos ir, conversar y tener, digamos, en la manga lo que queremos hacer, la grilla de artistas, pero recién los últimos días de diciembre, que es cuando el presupuesto lo permite, habrá que señar a quienes corresponda, pero vamos a trabajar como que sí se puede hacer. Esperemos que en diciembre podamos confirmar que se va a hacer y siempre va a estar sujeto a las últimas ordenanzas sanitarias, ¿sabes? Porque eso de un día para el otro puede cambiar la realidad. El tema es que no nos confiemos, el partido no está ganado, esto es como un Es como boxeo, no creas que está vencido, porque te puede noquear en cualquier momento. Bien, Alejandro Echevarría, alcalde de Pan de Azúcar, gracias por esta conversación. Un placer realmente, Jorge, muchas gracias. Buena jornada, hasta pronto. Gracias. Frecuencia abierta, la tecnología a favor de la información.